se agilicen, que la administración funcione, que se busquen los responsables. Ese era más que nada el objetivo nuestro y por eso se convocó el sábado y era esta idea de venir acá. Es una pena igual transmitirle de parte nuestra, digo, me apropio de las voces de mis compañeras, que realmente no podamos hablar con él, digo, porque más allá de la situación y el contexto de pandemia, era así importante que lo podamos ver, que nos pueda ver a nosotros, y es esto, ¿no? Hacernos responsables del lugar que nos toca estar, y él le toca estar en este lugar, y bueno, hubiera sido importante que nos reciba. No porque tenemos que hacer una movilización en la fiscalía, sino por el hecho de escuchar lo que teníamos para decir, nada más. Me gustaría que se lo transmita, y decirle también que nosotros pensamos seguir, y que no nos vamos a quedar quietas, no vamos a quedarnos tranquilos, y bueno, sería importante que él lo sepa también, que hay madres, tías, vecinas, amigas, trabajando intensamente para que esto no siga sucediendo. Así que bueno, te dejamos entonces para que se lo des. Que nos haga... Que te... Claro, pero que nos, si nos puedes hacer una copia, recibido, porque ahora tengo que llevar a todas. Sí, antes de nada, sí. Es muy importante. Sí, claramente. Es un motivo como ciudad que digamos, todos nos volvemos y tenemos que recordar todos los que somos padres somos participantes. Sí, totalmente. Lamentablemente, esta situación de la pandemia hace que se obstaculice muchísimo la atención, se quiere hacer todo telefónicamente, a la gente está muy engorroso. ¿Cómo lo revienta? Más allá de esta situación, nosotros no tenemos en este momento el edificio habilitado para atender a todos, como sería lo adecuado, ¿sí? Pero sí, lo que podemos hacer es gestionar algún tipo de atención o un traje de diálogo con el fiscal. No estaría muy informativo, o empieza también al punto de que tiene un tipo de pedido o presentación formal, también nos envía un correo de manera de poder hacerlo un poco más explícito, ¿sí? Esta demanda. Sí, entiendo lo que y dice. También hacer una llamada telefónica o un foto telefónico para que puedan hablar como padres, como ciudadanos de la... Por supuesto. Que se escapó, sí, sí. No, desde ya. Sí. Sí, sí, claramente lo sabemos. Sí, sí, sí, claro. No, claramente lo sabemos, lo entendemos, pero también frente a la situación era muy difícil organizar todo y también plantear un turno con la fiscalía. Pero nos parecía igual, compañera, igual sí. Para estas situaciones justamente eso es lo que buscamos, empatía, pues nosotros somos vecinas, vecinos comunes y corrientes y venimos a buscar la ayuda, fiscalía es representativa de que se haga justicia con estos casos. Entonces, hoy por hoy hay dos personajes que intentaron secuestrar a una chica que están sueltos y pasaron muchos días del hecho. Por eso queríamos que el fiscal Oro nos reciba la nota en mano y nos dé una explicación. Y esto la verdad que deja mucho que desear una vez más, cómo el sistema judicial no acompaña a las víctimas. Vos nos atendés y nos decís que te mandemos la nota escaneada, tuvimos que insistirte para dejarte la nota. Vos fíjate si viene acá la menor o la mamá y cómo le vas a decir escaneame la nota. No, o sea, eso no es un buen acompañamiento del sistema. Tienen que, por favor, estar más a la altura de estas circunstancias. Una cosa es el tratamiento con la víctima, donde ya estamos interviniendo. En cuanto a dar explicaciones, sí se puede dar explicaciones a cualquier persona, digamos, a cualquier interesada, o son delitos que no son de índole privada. Eso es, por eso es la cuestión de que no se puede hablar con todo, ¿sí? Eso por un lado. Y la víctima ya está obviamente en contacto con la fiscalía, porque la fiscalía apenas hace la denuncia, enseguida levanta la denuncia y empieza a actuar. Sí, pero cuidada es la víctima, cuidada es la víctima. Los que no tienen que ser cuidados son los dos secuestradores que están sueltos, porque todo ese discurso ya lo conocemos muy bien. La víctima se cuida, nosotros la cuidamos, por eso estamos todos acá. El tema es que hay dos tipos que no tienen que cuidarse, tienen que ir y encerrarlos, porque así como acosaron a esta chica, pueden acosar a otra. Y como hay otros sujetos en el pueblo, que esto es de público conocimiento. Eso venimos a buscar explicaciones, no venimos a decir a exponer a la chica. Queremos saber dónde están esos dos tipos en este momento. Si comenzaron con la investigación. Queremos abordar la investigación. Yo me encantaría poder dar esta respuesta de aquí como... persona administrativa, pero... Ahora, lo que vos nos podés confirmar es que sí, ya se recibió como denuncia, ya está actuando de oficio el fiscal con el DEMA. Está actuando. Bien, eso es importante. Violencia familiar. En situaciones como estas, tiene un dato, digamos, muchísimo más rápido, sería muchísima prioridad, pero tiene que ser rapidísimo. Se supone. Entonces, se está actuando. Se supone. Buen día.